Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación en Tiempos de Confinamiento. La ensalada de la casa. Mezcla de saberes y sabores a una sana distancia. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de La Ensalada. Muchísimas gracias por dejarnos llegar hasta la puerta de sus oídos. Y pues a nombre de todo el equipo, tanto de Radio UV como de Siembra UV, me estoy refiriendo a Paco Aragón, a Benjamín Castro, Carla Díaz, Obed Navarro, Lalo Jarbio, Daniela Santiago, Miriam Fuente y yo, Citlali Aguilera, les damos una silvestre y planetaria bienvenida a esta ensalada. Pues el día de hoy estamos comenzando a celebrar en el mes de marzo el Día Mundial de la Vida Silvestre. Eso por un lado. Y por el otro lado, nos encontramos a casi un año de que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, reconoció que estábamos en una pandemia por la enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV-2. Y bueno, para ser exacto, eso fue el 11 de marzo del año pasado. Y dirían ustedes, ¿qué tiene que ver esta pandemia con la vida silvestre? Porque pues evidentemente de eso vamos a hablar en este programa. Pues resulta que un gran porcentaje de las enfermedades han sido transmitidas de animales a humanos. Y fíjense que el doctor José Sarucán Kermés, quien es biólogo y es el coordinador nacional de la Comisión Nacional, evidentemente, para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad, mejor conocida como la CONABIO, él ha comentado en varias ocasiones que esta pandemia es el resultado de la perturbación ocasionada por la actividad humana sobre la naturaleza, pues las especies han sido parte integral de los ecosistemas por cientos de años. Pero cuando el ser humano interviene en su transformación de estos ecosistemas, se comienzan a generar desequilibrios y bueno, aquí estamos viendo un caso lamentablemente. Y bueno, pues por eso es que la bienvenida es totalmente planetaria y silvestre, y sobre todo buscamos que no nos quedemos como en el lado triste, desesperanzador y desolador, sino que vayamos hacia la acción. Así que vamos a ver de qué va este programa y quiénes son nuestros invitados. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Vida silvestre y zoonosis es el tema de esta mañana. Hablaremos con Josefina Ramos Frías, quien es bióloga, maestra en ciencias de biodiversidad y conservación y colaboradora del equipo permanente de ECOIDES, AC. Además, en la sección Conciencia, Eric José Canales Vargas, quien es médico veterinario zootecnista, además de responsable del programa de prevención y control de zoonosis en la Subsecretaría de Salud Pública en el Estado de Hidalgo, pues nos estará compartiendo aspectos muy relevantes para comprender este concepto que actualmente lo hemos escuchado mucho, que es la zoonosis. Y en Música con Ambiente les compartimos una canción en honor a los ecosistemas y a la vida silvestre que en ella vive. Así que, sin más, comenzamos. La ensalada. Thank you. creciendo como plantas, plantando conciencia. Estamos a sana distancia y vía telefónica con Eric José Canales Vargas. Él es médico veterinario y zootecnista, maestro en salud pública. Fue coordinador de la zona de la Comisión México-Estados Unidos para la prevención de enfermedades exóticas de los animales y tiene 19 años de experiencia como responsable estatal del Programa de Prevención y Control de Zoonosis en la Subsecretaría de Salud Pública del Estado de Hidalgo. De verdad, es un gusto tenerlo a micrófonos de La Ensalada de Radio UV, médico Eric. ¿Cómo y dónde se encuentra? Bienvenido. Muchas gracias, es un gusto estar con ustedes. Estoy aquí justamente todavía en oficinas de trabajo en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, con el gusto de poder platicar con ustedes. Muchísimas gracias, de verdad, porque para nosotros es muy importante que voces autorizadas con experiencia en este tema tan importante, tan relevante bajo las circunstancias pandémicas en las que vivimos, pues creo que vale la pena siempre estar informados y de buena fuente. La primera pregunta que quisiéramos hacerle y que nos llevara a la reflexión a todos los que en estos momentos estamos escuchándolo es que nos pudiera decir qué es este término que ahorita con la pandemia ha sonado mucho, que es zoonosis. Bueno, claro, es un término exactamente, pues no nuevo, pero que definitivamente en los últimos años ha estado retomando mucho y ha estado en voz de la gente y de los científicos. La zoonosis son básicamente enfermedades infecciosas. Esta es una característica importante. Son transmitidas de manera natural desde los animales vertebrados hacia el ser humano. Y bueno, estas enfermedades pueden ser de diferentes orígenes etiológicos, es decir, pueden ser causadas por virus, como algunos ejemplos pudiéramos citar lo que es la rabia. El virus de la rabia es la zoonosis más importante a nivel mundial. También hay otros virus como el virus del Zika, el de la gripe aviar, que también hemos escuchado seguramente, la fiebre amarilla. Uh-huh. Hay otras zoonosis de origen bacteriano, como pudiera ser la brucelosis, que es la zoonosis de origen bacteriano más importante en México y de la cual tenemos un programa de prevención. Pero también está la salmonelosis, la tuberculosis, en fin. Hay otras zoonosis de origen fúngico, otras parasitarias. En fin, hay una amplia gama de agentes etiológicos que pueden considerarse como una zoonosis. Y en ese sentido, digo, para quienes apenas estamos como masticando un poco este término, en el ejemplo del coronavirus, o sea, de repente sale por ahí que un murciélago, nos están hablando de un virus, estamos hablando de que se infecta a la especie humana. ¿Qué onda ahí con la zoonosis? ¿Cómo podríamos entenderla en este ejemplo que lamentablemente está pues arrancando vidas humanas? Claro, bueno, justamente es un ejemplo importante, ya que en la naturaleza, pues los animales en general padecen, no han padecido a lo largo de la historia enfermedades. Como nosotros. Enfermedades uh-huh. propias. Uh-huh. Así es, enfermedades propias de sus especies. Es decir, nosotros hemos convivido a lo largo de la historia con enfermedades que solo afectan a los humanos y que se transmiten entre humanos, pero así sucede en otras especies, como los murciélagos. Ellos tienen sus propias enfermedades y pues a lo largo de la historia han ido evolucionando, han ido estableciendo ellos mismos sus propios mecanismos de supervivencia y han logrado pues mantener a raya estas, ¿no? Han logrado sobrevivir, así como nosotros, a las enfermedades propias de cada especie. Sin embargo, aquí lo que en teoría ocurre es que por ese contacto que se tiene de las personas con animales, hablamos animales domésticos, animales salvajes, esos virus que son propios de una especie logran dar un salto hacia otra especie diferente a la de origen. Es decir, los virus como el coronavirus, que es un virus que pueden tener tanto los murciélagos, también existe el coronavirus en perros, pero son diferentes, tienen algunas diferencias estos virus. Esos virus logran pasar ya al humano a través de diferentes mecanismos, llámese aerosoles, llámese la ingesta de esos virus a través del consumo de especies silvestres, como en esta ocasión, existe esa teoría, ¿no? De que fue a través de un murciélago que tenía este coronavirus, el cual fue ingerido por una persona, y ese virus que estaba adaptado solamente a los murciélagos logró adaptarse a las personas. Y el paso siguiente en este problema en el que estamos metidos es que ya ese virus se adaptó a esta nueva especie y se logra también la transmisión del hombre a hombre, ¿no? Este es el problema más importante. Muchos virus o muchos agentes zoonóticos quizá puedan infectar al hombre, pero no han dado ese otro paso que es importante, que es ya la transmisión de humano a humano, y es ahí en donde, bueno, tenemos que estar listos para poder identificar estos nuevos agentes que ocurren en el hombre o en algunos otros animales para poder implementar medidas de prevención oportunas. Claro, y sobre todo que pues escaló a ya un fenómeno pandémico, ¿no? Que ya llevamos varios meses, incluso estamos por cumplir un año bajo esta situación. Y quisiéramos saber qué tanto es cierto que se pronostican más pandemias, por un lado. Por otro lado, que no es algo como fortuito, ni es algo único que ha sucedido, que esta es la primera enfermedad por zoonosis. Usted nos estaba comentando ya de algunas. Y por otro lado, preguntarle qué tanto tenemos que decir, ¡ay, los murciélagos! ¡Ay, allá en Asia que sucedió esto! O sea, ¿estamos realmente teniendo una información o una reflexión crítica de las causas y el origen de las enfermedades zoonóticas, o cómo tendríamos que mirarlas? Es decir, ¿cuáles son las causas de la zoonosis y también sus consecuencias, por supuesto? Pues bueno, las principales causas creo que podríamos considerar que es esta interacción que tenemos con los animales, ¿no? Las enfermedades no son nuevas, han estado ahí. Y finalmente, pues, el que nosotros las empecemos a descubrir o empecemos a padecerlas, se ha dado justamente porque, bueno, estamos invadiendo ahora ya quizá hábitats o los lugares en donde estas especies silvestres tienen su vida normal, ¿no? El aumento de la actividad comercial también es importante porque, bueno, se comercializan ya muchos productos y también la comercialización de especies silvestres es importante, ¿no? Uh-huh. De un momento a otro se comercializan especies que pudieran estar enfermas y, bueno, ahí el contacto con estos agentes es importante, ¿no? Tocar puntos como lo que es la práctica agrícola que invade también estos hábitats, quizá en selvas, en donde habitan estos animales silvestres, nosotros las convertimos ahora en zonas agrícolas, y ahí hay personas que están justamente en esa interfase, ¿no? Están en lo que es el humano, el animal y esta parte ambiental, que juega un papel importante, ¿no? Están vinculadas esas tres áreas, la salud animal, la salud pública, perdón, y la parte ambiental. Entonces, hay mucho que trabajar, justamente por eso la Organización Mundial de la Salud trabaja justamente con otras agencias como la Organización Mundial de Salud, de Sanidad Animal, perdón, y la Organización de Naciones para la Alimentación y la Agricultura, porque justamente en un concepto de una sola salud se trata de prevenir pues todo aquello que dañe a las personas, a los animales o al medio ambiente, y con esto pues tratar de identificar de manera oportuna pues cuando ocurren estos sucesos de salud importantes para poder tener herramientas de prevención y control pues, que implementar, ¿no? Por supuesto, todo está conectado y aquello que sucede quizá en un lugar que no conocemos, al que no hemos tenido acceso en nuestras vidas diarias, no quiere decir que no tenga un impacto, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de las enfermedades zoonóticas? Ahorita estamos viviendo una. Claro, bueno, principalmente podríamos hablar a lo mejor de los daños a la salud de las personas, ¿no? Hay zoonosis como la rabia, que bueno, tiene una letalidad del 100%. Wow. Acá en coronavirus se habla de que la letalidad a nivel mundial es del 2%, pero la diferencia entre coronavirus y rabia es quizá la facilidad en la que se propaga una u otra enfermedad. La rabia pues tiene más de 100 años que tenemos una herramienta para prevenirla, que es la vacunación, y en COVID pues justamente se está generando esto, ¿no? La vacunación y bueno, todo lo que hemos escuchado acerca de las vacunas que se han desarrollado para prevenirla. Otro de los efectos, bueno, es el económico, justamente lo estamos viviendo en zonas en donde existen una carga importante de enfermedades zoonóticas, pues bueno, existe el problema económico porque se, por decir, en gripe, en influenza aviar, es una enfermedad que se considera una zoonosis, es un virus que afecta a las aves y que tiene implicaciones económicas importantes porque la mortalidad en aves es alta. Uh-huh. Y la consecuencia en salud pública es que puede infectar a las personas. Actualmente también se han escuchado reportes y en las noticias que en la URSS se acaba de identificar un nuevo serotipo de influenza, que es el H5N8, en aves, lo que ocasionó que se despoblaran granjas importantes en toda Europa y en la URSS, en Rusia, perdón, ya se identificó que este nuevo virus de influenza ya también afectó a algunas personas con signos leves. Sin embargo, pues estos virus tienen la capacidad de mutar y pues no se descarta que en un futuro pudiera tener también implicaciones importantes en la salud de las personas. Entonces, bueno, tenemos que estar muy atentos a estos virus que, bueno, se van identificando y que vamos identificando también mecanismos de transmisión para poder implementar las medidas básicas de prevención, que, bueno, son muy sencillas en algunos casos. Ahorita estamos viendo que el simple hecho de lavarnos las manos, tener sana distancia, pues son medidas de prevención fáciles de llevar a cabo. Sin embargo, si no tenemos precauciones, pues bueno, tenemos que hacer o llevar a cabo algunas otras medidas como la vacunación. Sí, por supuesto. Y ahora que estaba usted platicando sobre lo que provoca zoonosis, me parece que sería poco acertado que tuviéramos miedo y que le echáramos la culpa y satanizáramos a las especies, ¿no? A los murciélagos, a las aves, a cierto tipo de homínidos como los orangutanes, chimpancés, etcétera. Sino que al escuchar lo que está comentando Maestro Eric respecto a que una de las causas que lo provoca es el comercio ilegal de vida silvestre, temas de cambio de uso de suelo, al final del día parece que nosotros, si bien podemos ser quienes suframos las consecuencias, también formamos parte de poder dar solución y prevenir totalmente que no haya enfermedades por zoonosis. Pero ¿cuál sería las acciones que están en nuestras manos para evitar estas enfermedades? ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros desde nuestras casas o como sociedad y comunidad humana para evitarlas? Pues bueno, ya platicamos algunas medidas básicas de prevención, pues justamente higiene personal, ¿no? No podemos evitar quizá el tener contacto con animales porque desde el perro y otros animales domésticos pues forman parte de la vida común y diaria de muchas personas en el mundo. Entonces tenemos que tener limpieza después de tener juegos con ellos, pues el simple el lavado de manos sería una, ¿no? el otorgar la medicina preventiva a estos animales, es decir, vacunar a los perros contra la rabia, vacunarlos contra la leptospira, llevar sus calendarios de desparasitación adecuados, serían cosas fáciles que podemos realizar. La otra, pues obviamente no comprar fauna silvestre, ¿no? No incrementar lo que es este negocio que se da, pues adquiriéndola, ¿no? Si no hay interesados en comprar este tipo de fauna, pues seguramente se disminuirá un poco el comercio a nivel mundial. Sin embargo, bueno, esto es tema que es importante también tratar por parte de las autoridades. La otra, pues sería la mejor tratar de reciclar o de consumir algunos productos en el sentido de que, bueno, si hay necesidad de o una demanda sobre de consumo sobre algún producto que requiere a lo mejor alguna condición especial, pues se da esto del cambio de suelo que hablamos, ¿no? Si nosotros consumimos más algunos productos que requieren hacer este tipo de prácticas, bueno, pues finalmente estamos colaborando en esto, ¿no? Creo que de manera general podrían ser algunas de las cosas que podríamos hacer desde casa. Finalmente, creo que ya otras actividades como podrían ser ya el desarrollo de tecnología, bueno, ya serían por parte de instituciones, tanto de investigación como de salud, que bueno, ya no están en manos de la gente, pero bueno, esto que hablamos de medidas básicas, creo que lo podemos realizar todos. Buenísimo. Me quedo con esta reflexión que usted menciona de una sola salud, donde proteger a los ecosistemas, proteger a la vida silvestre que ahí vive, nos protege y nos cuida también a nosotros y para evitar justamente enfermedades zoonóticas como es el caso del coronavirus y muchas otras más. De verdad que le agradecemos mucho, maestro Eric José Canales Vargas, por este tiempo para Radio Universidad Veracruzana. No sé si gusta dejar alguna reflexión para que quienes ahorita en este momento le estén escuchando pues puedan también profundizar justo en esta reflexión tan importante que es la zoonosis. Pues sí, sería bueno que la gente tuviera un poco de responsabilidad social, ya que, bueno, actualmente veo que la gente tiene muchas dudas, ¿no? Muchas dudas sobre esto que es la vacunación, particularmente para coronavirus. Yo quisiera comentarles que a lo largo de la historia, en todos los procesos en los que se ha dado vacunación para prevenir enfermedades, pues justamente ha ocurrido a lo mejor fenómenos similares. Estoy hablando de las primeras vacunas que se desarrollaron para otras enfermedades, como la gente tenía quizá mayor confianza o mayor quizá necesidad, no sé describir lo que está ocurriendo ahora, pero la gente participaba, la gente deseaba vacunarse y de cierta manera no teníamos este problema que ahora tenemos, ¿no? Que la gente desconfía de lo que se está realizando a nivel científico, ¿no? Creo que se ha demostrado a lo largo de la historia que las vacunas funcionan, que las vacunas justamente son para prevenir enfermedades y que, bueno, yo creo que la gente debe confiar un poco más en la ciencia, confiar más en la gente que está desarrollando estas vacunas y estos biológicos y, bueno, participar en esto que nos tiene realmente en un problema importante de salud a nivel mundial y que si no es a través de la participación de la gente con la vacunación, con todas estas medidas de aislamiento social, medidas de lavado de manos, pues no lo vamos a lograr, ¿no? Yo creo que la gente tiene que estar consciente de que cada uno tenemos que hacer nuestra parte. Muchísimas gracias por esta reflexión que nos brinda. Le agradecemos mucho nuevamente por estar aquí con nosotros. El maestro Eric José Canales Vargas, médico veterinario zootecnista, maestro en salud pública y responsable estatal del programa de prevención y control de zoonosis en la Subsecretaría de Salud Pública de, evidentemente, la Secretaría de Salud del Estado de Hidalgo. Muchísimas gracias por su tiempo y que tenga un hermoso día. Igualmente, es un gusto. Buenas tardes. Continuamos en La Ensalada. La Ensalada. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Bueno, pues seguimos aquí en La Ensalada y es un enorme gusto y placer tener a Josefina Ramos Frías. Ella es bióloga, maestra en ciencias en biodiversidad y conservación. Y además de todo esto, es colaboradora del equipo permanente de Ecoides Asociación Civil. Josefina, un gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? ¿Cómo y dónde te encuentras? Muchas gracias, Islali. Mira, ahorita me encuentro en el municipio de Villa de Tezontepec, en el estado de Hidalgo. Porque es en Hidalgo donde tenemos la mayor parte de nuestras operaciones dentro de la Asociación Civil. Oye, y pues de verdad es un honor que estés aquí en los micrófonos de La Ensalada, porque bueno, sabemos de toda tu trayectoria y es importante para nosotros que nos compartas un poquito respecto a esta reflexión que tenemos todos que tener de que tenemos que buscar una sola salud, la salud humana, de las especies, de la vida, en todas sus formas y también del planeta. Cuéntanos un poco sobre la salud ecosistémica. Mira, la salud ecosistémica es un concepto relativamente novedoso. Estamos hablando de surge alrededor de los años 80, en el que, pues vaya, la salud humana depende directamente de la salud ecosistémica. Y el grado de integridad, el grado de que los ecosistemas cada vez están más deteriorados, vulnera la salud del ecosistema y a la vez vulnera la salud de los seres humanos. Me gustaría hablarte de un concepto clave que es lo que llamamos la resiliencia, que es la capacidad que tiene un ecosistema como para subsanarse a sí mismo cuando ha sufrido un daño. Esto es que imagínate que si una persona sufre un raspón, pues el mismo cuerpo se reconstituye y se va sanando a sí mismo. Con los ecosistemas pasa algo muy parecido. Cuando sufren una perturbación, los ecosistemas van resanándose solitos. Sin embargo, cuando han sufrido perturbaciones muy severas, pues esa capacidad de resiliencia se va perdiendo. Y es allí que cuando han sufrido perturbaciones y cuando la resiliencia no es la suficiente, es ahí cuando ocurren problemas que afectan a la salud de los ecosistemas y a la salud humana. Y bueno, ahorita creo que estamos viendo un ejemplo muy claro con la pandemia por este coronavirus que está, pero no es la primera enfermedad emergente que ha surgido, Josefina. Es correcto. Estos sucesos se van haciendo desde mi punto de vista cada vez más frecuentes, pero no es la primera vez que el planeta y que como humanidad nos enfrentamos a estos problemas. Hay muchas enfermedades que tuvieron su origen en la biodiversidad, en la fauna silvestre, y que después fueron adquiridas por los seres humanos, pero como resultado de un punto de inflexión en la interacción de los seres humanos con su entorno. Me gustaría platicarte, por ejemplo, el caso de las enfermedades transmitidas por vector. A ver, cuéntanos. Mira, en las enfermedades transmitidas por vector, de las más conocidas, el dengue, el zika y el chikungunya. Sí, por supuesto. Fíjate, el chikungunya es una palabra de origen africano, que quiere decir el que camina encorvado, por uno de los principales síntomas que manifiesta esta enfermedad, dolores articulares muy, muy severos. Pero es muy interesante analizar que el nombre de la enfermedad es una palabra de origen africano. ¿Tú sabes por qué? No, a ver, ¿por qué? Pues porque la enfermedad es una enfermedad de origen africano. Órale. Chikungunya, por ejemplo, el caso del Zika también. El Zika fue descubierto en 1940 y tantos en un bosque en Uganda que se llama el bosque de Zika. Y entonces, en ese momento, por ejemplo, el Zika o el chikungunya son enfermedades que se descubrieron hace casi 50 años, pero que llegaron al continente americano en 2015. O sea, pasaron casi 50 años en viajar de un continente a otro. Y ocurrieron cuando pequeños grupos humanos de sociedades tribales empiezan a penetrar cada vez más en los bosques. El Zika, el chikungunya, incluso el dengue, eran enfermedades que afectaban a grupos de simios que vivían en las selvas africanas. Entonces, cada vez que había recolectores o cazadores humanos que se iban a meter a esos lugares, pues se ponían a que los mosquitos los picaran, y eventualmente, pues un mosquito picó con una cepa que también infectaba al ser humano, y pues entonces el resto es historia. Oye, ese cazador, ese recolector regresó a su aldea y ahí llevó el primer contacto de estas enfermedades a un grupo social de seres humanos. Lo interesante es que hoy en día, pues esos viajes transatlánticos, esos contagios masivos, ya no ocurren en 50 años, cada vez ocurren más cerca, porque cada vez estamos más cerca de los ecosistemas, estamos más cerca de otras personas. Oye, digo, nos estás poniendo el ejemplo con esta enfermedad, pero vaya, o sea, pareciera como la fórmula de muchas. De hecho, un gran porcentaje de las enfermedades pues vienen y tienen un origen zoonótico. Esta palabra que cada vez se hace más común entre estos días, ¿no?, que escuchamos con mayor frecuencia. Y sin embargo, también la mancha urbana y también el cambio de uso de suelo lamentablemente está afectando y atentando contra ecosistemas naturales. Pero ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué está en nuestras manos hoy en día que vivimos en ciudades o en espacios rurales también? ¿Qué podemos hacer, Josefina? Pues mira, esa es una pregunta muy difícil de contestar, pero yo creo que todos debemos hacernos responsables de lo que nos toca, ¿no? O sea, desde nuestras casas hasta los tomadores de decisiones de carácter mundial podemos hacer mucho. En principio, por ejemplo, en el caso de las enfermedades transmitidas por vector, pues es evitar movernos, o sea, evitar mover al vector. Okay. Evitar que nos piquen. Porque una cosa es mover al vector y otra cosa es mover la enfermedad. Oye, una pregunta en paréntesis. ¿Qué es un vector? Así de rapidito para que nos quede claro. Es un animal que transmite una enfermedad a través de la mordida o de la picadura de ese, que es particularmente un insecto o un artrópodo. Por ejemplo, los mosquitos son vectores de dengue, de Zika, de chikungunya y los mosquitos anófeles, por ejemplo, de la malaria o parvovirus. Las garrapatas también pueden llegar a transmitir enfermedades, las pulgas, los piojos, las chinches, a través de la mordida, ya sea, y transmiten enfermedades que pueden ser o parasitarias o virales. Parasitarias, por ejemplo, la malaria, y virales, por ejemplo, el dengue. Oye, y por otro lado, si bien ellos son vectores, creo que, no sé, me gustaría también saber tu punto de vista. Creo que satanizarlos, o sea, satanizar a cierto tipo de homínidos, a los mamíferos como los murciélagos. ¿Tú qué opinas ahí? Pues yo creo que absolutamente todos cumplimos un rol crucial en la naturaleza y por supuesto que tenemos que cumplir ese rol, ¿no? Yo creo que no es necesario satanizarlos. Pero creo que es muy necesario empezar a tener un necesario respeto por las interacciones y por la forma en la que se llevan a cabo. Cuando nosotros movemos una interacción, puede originar problemas muy severos como los que estamos viviendo, ¿no? Claro, sí. O sea, respetar, ¿no? Respetar y armonizarnos en este entramado y en este tejido tan bonito que tenemos en el planeta, ¿verdad? Que bueno, frente a la globalización que vivimos, las nuevas dinámicas, de repente podría parecer utópico y un poco difícil, y sin embargo, pues yo creo que puede haber estrategias. Por supuesto, y como de lo que estábamos comentando, muchas de esas estrategias dependen de nuestro poder como consumidores. Claro. Por ejemplo, el hecho de que las enfermedades puedan viajar por muchos espacios, pues quiere decir que hay, por ejemplo, tráfico de fauna silvestre. Entonces, cuando no sabemos de dónde vienen las enfermedades, cuando no sabemos de dónde viene la fauna, pues no sabemos qué enfermedades puedan traer. Claro. ¿No? Cuando nosotros mismos viajamos sin protección, sin protegernos, o sea, por ejemplo, simplemente si yo me voy de vacaciones a la playa, pues tengo que cuidarme de que no me vayan a picar los mosquitos allá, porque entonces podría estar acarreando una enfermedad que no existe en mi comunidad, ¿no? Mira, qué interesante. Y eso depende de la responsabilidad del viajero. Cuando yo compro alimentos y productos que vienen de sitios muy, muy lejanos, pues tengo que asegurarme de hacer un control adecuado de lo que estoy recibiendo y del método en el que lo estoy recibiendo. Eso es muy importante. Y por supuesto, creo que debemos informarnos cada vez más de qué es lo que debemos hacer cuando viajamos. Por ejemplo, en salud pública tenemos muy claro que hay espacios donde tú puedes revisar, por ejemplo, el Reglamento Sanitario Internacional, simplemente para ver qué vacunas necesitas al lugar al que tú vas a ir. O sea, eso es básico, ¿no? Si te quieres ir de vacaciones el año que entra a ver las maravillas de Río de Janeiro, pues entonces tienes que vacunarte contra la fiebre amarilla. La fiebre amarilla es una enfermedad que en México no hemos visto desde hace mucho tiempo. Y bueno, no queremos seguirla dispersando sin duda, ¿no? Exacto. Cuando no tenemos los responsables, pues es necesario hacer, por ejemplo, una vacunación o informarte de cuáles son los lugares a donde vas a ir y qué es lo que tú debes de saber. De hecho, la Secretaría de Relaciones Exteriores también tiene una página sanitaria, un micrositio sanitario que te indica cuáles son las previsiones en salud que tú como viajero debes de cuidar cuando sales. Muy bien. Pues, híjole, creo que nos has dado en muy poco tiempo una gran y valiosa información al respecto de este tema de salud ecosistémica, de enfermedades emergentes por zoonosis. Y te agradecemos infinitamente, Josefina, que estés aquí en La Ensalada, como buena bióloga, divulgadora de ciencia y, bueno, también una profesional y especialista en estos temas. ¿Modos de contacto para quien quiera más información de Ecoides AC? Pues mire, estamos a las órdenes de todos a través de nuestra página web, ecoidesac.org, o a través de nuestras redes sociales, que seguramente nos pueden encontrar como Ecoides y Ecoides Oficial, en Twitter, en Instagram y en Facebook. Estaremos felices de responder todas sus preguntas y para quien quiera acercarse a la labor que hacemos en la asociación, estamos a sus órdenes. Ay, muchísimas gracias, Josefina Ramos Frías, bióloga, maestra en ciencias en biodiversidad y conservación y colaboradora del equipo permanente de Ecoides AC. Te mando un abrazo a muy sana distancia, Josefina. Agradezco mucho la invitación, Citlali. Ha sido un placer estar contigo y con todos aquí en La Ensalada. El gusto es nuestro. Seguimos aquí en La Ensalada. La Ensalada. Como ya lo hemos estado escuchando a lo largo de este programa, gracias a los invitados que hemos tenido en esta ocasión, para evitar otras pandemias se necesita evitar la deforestación, el comercio ilegal de vida silvestre, darle solución al cambio climático y evidentemente conservar y hacer un uso sostenible de nuestros elementos naturales y de los ecosistemas. Y eso en gran medida se puede hacer gracias a la acción colectiva, comunitaria, al pensamiento reflexivo y crítico que tengamos cada uno de nosotros y que se vuelva acción, y también que nos emocione, que nos maraville y que a partir de la información amemos a la vida. Una sola salud, la humana, la animal y la planetaria, es la acción coordinada que tenemos que tener. Y en esto de amar, algo muy importante es la expresión y sobre todo la expresión artística. Nos vamos a Música con Ambiente a cargo de la voz de Susana Harp, una gran cantante, quien nos va a decir por qué es importante